Buenas, soy Baring Weyon de Curiosa Biología y hoy os traigo azúcar. Vamos a comentar hoy una noticia. Bueno, antes me gustaría saber si se ve, se oye, se escucha, se todo, etcétera. No hay nadie en. No sé si se me está escuchando, si no. Supondré que sí, ¿de acuerdo? Supondré que todo va correctamente, que me estáis viendo y que esas cosas, voy a suponerlo, ¿vale? Que estáis viendo mi careto y que tal. Estaría bien que me lo dijerais por el chat, si se escucha. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de azúcar. Vamos a hablar de azúcar. Voy a ver que me están diciendo que tengo el volumen bajo, como siempre. Vale. De acuerdo. Pues, como digo, vamos a hablar de azúcar. Vamos a hablar de homeopatía. ¿De acuerdo? Hola, vamos a ver quiénes estáis por aquí. Bruja, buenas, Mateo, Stormageddon, Minor, Cerdas, Carlos Torres. Buenas a todos. Ahora se debería escuchar mejor. Nathan Kuhn, saludos. Bien. Esta mañana en la lista de correos de la del Alternativa Racional a la Pseudociencia, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, ARPSAPC, lo buscáis en Google, seguís en Twitter y todas esas cosas, siempre recomendado. Está viendo la marca. Me ha llegado una noticia que me ha llamado mucho la atención. Y es que, bueno, el titular, ¿vale? Vamos a ver, vamos a empezar. La verdad es que no la he leído. No la he leído, me he quedado flipado con el titular y he dicho, pues hoy voy a hacer el directo de esta noticia y además la voy a leer en directo. O sea, no, no la he leído, he leído el titular y la he guardado, diciendo, la voy a guardar para el directo. Tenemos por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Los homeópatas contraatacan. He visto curar una alergia crónica en 10 minutos. Casi nada, amigos. Casi nada. Una alergia crónica en 10 minutos, se dice pronto, ¿eh? Voy a ampliar un poco. No, está bien así. A ver, ahí. Bien. Los pacientes de Medicina Natural de Cataluña. No sé si es que Medicina Natural de Cataluña es una asociación, en cuyo caso deberían haberlo entrecomillado. O si es que es o el periodista ha intentado decir los pacientes que usan medicina natural en Cataluña, no, no entiendo muy bien la frase, ¿vale? No tiene sentido. Pero bueno, pseudociencias no tienen por qué tener sentido. Se organizan para luchar contra los ataques recibidos y reivindicar su éxito. Bien, el presidente de la Asociación Catalana de Pacientes, Amigos y Usuarios de la Homeopatía. Asociación Catalana de Pacientes, Amigos y Usuarios de la Homeopatía. Pacientes, amigos y usuarios. De esas tres palabras, solo una tiene sentido y es usuarios. La gente que usa homeopatía es usuario, obviamente. No entiendo de dónde puede. No entiendo cómo se puede ser amigo de la homeopatía, no sé, es como ser amigo de, no sé, de ser amigo del azúcar blanco o ser amigo de, no sé, de la cerveza o ser amigo de los armarios. No sé, es un poco absurdo, ¿no? No. Bueno, a ver, cada uno es amigo de lo que quiera, también, no me voy a meter en eso. Lo de pacientes ya me rechina más, porque un paciente en este contexto es alguien que está siendo tratado por una enfermedad y si está consumiendo homeopatía no es un paciente, porque no está siendo tratado, está siendo estafado, es una persona engañada, es una persona que ha sido engañada. Bien. Hablan los pacientes de medicina natural. Y aquí nos pone un enlace a una noticia que es Trump da la estocada a la homeopatía, lo cual es muy irónico, ¿no? Los enfermos de Cataluña que han acudido a los remedios tradicionales para curar sus dolencias se han organizado. Vamos a ver, señores, la homeopatía no es tradicional. La homeopatía tiene 200 años. Tradicional es tomarte una infusión de manzanilla porque te duele la tripa, que es algo que ya hacían, no sé, los babilonios. Eso es tradicional. 200 años de tradición tampoco es tanto, señores. Los remedios tradicionales no incluyen la homeopatía, ¿vale? Los remedios tradicionales incluyen cosas que son reales, que funcionan, como, no sé, la corteza del sauce. Y cosas que son paparruchas, como, no sé, hacer sangrías. Incluye tanto remedios reales como falsos remedios, por lo tanto. Pero la homeopatía no es tradicional, no se usa de forma tradicional, no hay una tradición en la homeopatía. La homeopatía se inventó hace 200 años por un señor que tenía alergia a una planta. Y se confundió y él se creía que es que la planta hacía cosas mágicas. Y ya está. Eso es todo. Pero bueno, para curar sus dolencias, se han organizado. La ACPAU, Asociación Catalana de Pacientes, Amigos y Usuarios de la Homeopatía, creada recientemente, busca aportar información objetiva o ayudar a pacientes que dudan. ¡Oh! Entonces no está tan mal. Una asociación de pacientes y usuarios de la homeopatía. En este contexto, una asociación que busca aportar información objetiva o ayudar a los pacientes que dudan, entonces yo no lo llamaría así, yo lo llamaría Asociación de Enfermos Afectados por la Homeopatía, que son personas que han sufrido las consecuencias de ser engañados por un falso médico o por un farmacéutico poco profesional. Y que van a aportar información objetiva o ayudar a los pacientes que dudan para decirles, tío, no, no consumas eso, que eso es azúcar, que es que no hace nada, que te están quitando el dinero y no te está dando nada, no, no te está dando ningún beneficio. Es azúcar, es que es azúcar, azúcar, azúcar. Es que no es más, es azúcar. Entonces. A lo mejor estaba yo malentendiendo. Claro, no, no tiene sentido entonces tampoco que hable de amigos, porque si es una asociación que busca aportar información objetiva o ayudar a pacientes que dudan respecto a la homeopatía, no entiendo de ningún modo dónde está la amistad. O sea, es como. Asociación de Amigos del Timo del Tocomocho. Buscamos aportar información objetiva o ayudar a personas que dudan. Tío. Ese tío te está intentando timar. No, no le hagas caso porque te está timando. Es un timo. Entonces, soy amigo del tocomocho. ¿No es contradictorio esto de ser amigo de la homeopatía y a la vez buscar aportar información objetiva o ayudar a pacientes que dudan? No tiene sentido. Además de contrarrestar los ataques recibidos. A ver, es cierto que los homeópatas. Hacen bastantes ataques, de hecho bastante irracionales, a los movimientos que buscan que, por ejemplo, esta pseudociencia, esta burda estafa que es la homeopatía, salga de las farmacias. Es cierto, han atacado mucho, pero tampoco tanto, ¿vale? O sea. La propia directiva de Boiron hace unos meses declaró que no sabía cómo funcionaba la homeopatía. O sea, y es Boiron, que es la principal productora de homeopatía del mundo. Es una multinacional muy importante. Vamos a seguir bajando. Su presidente arranca el encuentro con Crónica Global, que es el periódico este, con fuerza. Hay peligro de que se erosione nuestro derecho a tratar nuestra salud como nosotros queremos. Verá usted, señor Pe Miguel Peralta, estoy empezando a entenderlo. Ustedes creen que la homeopatía funciona, creen que su visión subjetiva y sesgada, basada en sesgos de confirmación y en efecto placebo, es una información objetiva, negando la información objetiva de verdad, que son la que aparece publicada en las revisiones de la literatura científica, y ustedes creen que con eso van a ayudar a la gente. Señor, usted tiene derecho a tratar su salud como quiera. Lo que no significa que el Estado tenga derecho, o sea, tenga la obligación a facilitar métodos no eficaces o a que un farmacéutico tenga la obligación de vender productos no eficaces, ¿vale? Hay gente que cree que el agua del Lourdes cura, ¿vale? Hay gente que cree eso, hay gente que cree que el agua del Lourdes cura, pero eso no significa que el agua del Lourdes cure. Y eso no significa que tengamos que llevar el agua del Lourdes a las farmacias, ¿vale? Es un dogma. Es un acto de fe. Cuando analizas el agua del Lourdes, ves que es idéntico al agua normal, a cualquier otro agua de cualquier otro manantial, con la excepción de que en el agua del Lourdes pasan miles y miles y millones de personas y a saber lo que tiene aquello, porque hay gente que se lava la boca con ese agua, hay gente que mete las manos, hay gente que hace muchas guarradas. Entonces, yo del agua del Lourdes ni siquiera lo tocaría, o sea. Bueno, tocarlo no pasa nada, pero beberme ese agua ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Pero bueno, allá cada uno con su salud, que haga lo que quiera, por supuesto. Lo que no puedes pretender es que un médico te recete un producto que no funciona, porque eso vulnera su código ético. Y sí, los médicos que venden, o sea, perdón, los médicos no venden, los médicos que recomiendan homeopatía están vulnerando su código ético. Tampoco puedes pretender que un farmacéutico te venda homeopatía, aunque lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué vender homeopatía vulnera el código ético farmacéutico? Porque sí, lo vulnera. Porque tanto en el código ético de la medicina como en el de la farmacia aparecen en España, ¿vale? Los códigos éticos de los colegios oficiales españoles. Se incluye en ambos un epígrafe que es que el médico no debe recomendar ni prescribir productos cuya eficacia no esté demostrada científicamente y que el farmacéutico no debe recomendar ni vender productos cuya eficacia no está demostrada científicamente. Por lo tanto, el código ético del médico y del farmacéutico están en contra de la homeopatía. Por lo tanto, el médico que recomienda y el farmacéutico que vende homeopatía están actuando en contra de su propio código deontológico. Y podéis buscar los códigos deontológicos en Google y comprobarlo. ¿De acuerdo? El de la medicina es el artículo número 26. El de la farmacia no recuerdo cuál es el artículo, pero también hay uno que hace referencia a eso. Entonces, señor Miguel Peralta, Miquel, perdón, perdón, perdón, perdón. Señor Miquel Peralta, usted tiene derecho a tratarse como quiera. Usted tiene una enfermedad que quiere tratarse comiendo lápices. Bueno, pues usted come un lápiz y se lo come. Y ya está, no pasa nada. Si usted quiere tratarse su enfermedad comiendo lápices, hágalo. Pero no pretenda que se vendan lápices en la farmacia porque usted cree que comer lápices cura. Si usted quiere tratar su salud de una forma eficaz, que esta es la diferencia. Usted puede tratar su salud como quiera, pero Que usted trate su salud de una forma no significa que esa forma funcione. Si usted lo que quiere es tratar la salud de una forma eficaz, usted debería confiar en la medicina. La medicina sin apellidos. No hablo de medicina alternativa, no de medicina germánica, no de medicina china, no, de... no, medicina. Medicina, punto. Medicina. Si usted quiere tratar su salud de forma eficaz, confíe en la medicina. Si usted quiere tratar su salud o cuidar su salud de cualquier otra forma, hágalo. Pero no pretenda que esa forma sea incluida en farmacias, en colegios de médicos, en universidades ni en ningún otro sitio si no se ha demostrado que es eficaz. Que es un problema, porque la homeopatía está metida ahí cuando no es eficaz. De hecho, la homeopatía es de esas... Tim Minchin, gran cómico, gran humorista, persona muy inteligente. Recomiendo Tim Minchin en uno de sus... en una de sus actuaciones, dice una frase. La dice... Dice... por definición, las medicinas alternativas o han demostrado que no funcionan o no han demostrado que funcionan. ¿Sabes cómo se llama a la medicina alternativa que demuestra que funciona? Medicina. Hay medicinas alternativas, mal llamadas medicinas alternativas, porque no son medicinas, que no han demostrado eficacia, pero que tampoco se ha demostrado que sean eficaces. O sea, que sean ineficaces. No se ha demostrado ni lo uno ni lo otro. No sabemos si funcionan o no. No es ético recomendarlas porque no sabemos si funcionan, pero tampoco podemos decir que no funcionen. Pero en el caso de la homeopatía en concreto es que se ha demostrado que no funciona. Y es que es físicamente imposible que funcione. Entonces, es un poco complicado, ¿vale? El asunto. ¿Por qué? Por los ataques. Hay que recordar que los pacientes de homeopatía ya forman parte de la Federación Europea de Pacientes. En el resto del continente hay más tolerancia que en España, recuerda. Bien, pues por fin un argumento de peso para sentirme orgulloso de mi país. La verdad es que no suele suceder. Acaba de decir el señor Miquel Peralta que España es uno de los países con menor tolerancia a la homeopatía. Y es algo que me agrada, que me encanta. Es algo que muchos países europeos a lo mejor deberían apuntarse el tanto. Porque no tiene sentido tolerar la homeopatía. Puedes tolerar la homeopatía, ¿vale? O sea, bueno, mándala a un sitio donde no se vendan medicamentos, no sé, déjala en la herboristería, por ejemplo, o en el supermercado, o que la compre la gente por Amazon, que se puede comprar homeopatía por Amazon. Nota, Amazon no vende medicamentos y vende homeopatía. Pero no tiene sentido que critiques que en España no hay tolerancia a la homeopatía, porque la homeopatía es una pseudociencia que no funciona, que nos la están vendiendo en farmacias. Es que es muy grave, señores, es muy grave, es muy grave. Continúo. Médicos. El grupo de pacientes, el primero de su tipo en Cataluña, en el resto de España ya existen en varias comunidades, no cree que el debate se alimente desde el sector médico. No, claro que no, obviamente no. El sector médico lo tiene muy claro, igual que el resto de la comunidad científica. La homeopatía es un timo. La homeopatía es una gran estafa. La homeopatía es azúcar. No hay debate. No hay debate científico. Hay grupos de médicos, hay pequeños, hay una pequeña cantidad de médicos que recomiendan homeopatía. ¿Por fe? ¿Por engaño? No lo sé. ¿Poco de ambas? Yo soy partidario de emplear el principio de Hanlon. El principio de Hanlon dice que no atribuirás a la maldad lo que puedes atribuir a la ignorancia. Pero se me hace difícil aceptar que un médico no sepa, no sé, no conozca el número de Avogadro, por ejemplo, o que no sepa nada sobre farmacodinamia ni farmacocinética, que no sepa que un fármaco funciona porque interactúa con una proteína que se encuentra en en un lugar concreto del cuerpo, una proteína diana en una región, y que eso desencadena una reacción, una serie de reacciones metabólicas, que bla, bla, bla. Se me hace muy difícil pensar que un médico o un farmacéutico no sepa eso. Pero para mí, el médico o el farmacéutico que apoya el uso de la homeopatía de un modo u otro, solo tiene dos opciones. Yo no le veo más, ¿vale? No quiero caer en una falacia de falsa dualidad. Yo no le veo más, no digo que no haya más, es posible que haya más. Si se os ocurre alguna, pues lo dejáis por el chat. Para mí, yo solo le veo dos opciones. Una, que sea un ignorante, que no sepa qué es la homeopatía, o sabiendo qué es la homeopatía, no sepa cuáles son todos los principios científicos que viola, lo cual sería más grave aún, porque significa que no conoce nada que no sabe química, ni física, ni bioquímica. Por tanto, es una persona que no está preparada para un puesto de tal responsabilidad como es la de un médico o la de un farmacéutico. O bien, que sabe que la homeopatía es un timo y la sigue usando, en cuyo caso es un estafador. Si se os ocurre algún motivo al margen de esos dos, de que no sepa o que sí lo sepa y su intención sea engañar, para que un médico o un farmacéutico recomiende, prescriba, venda, lo que sea, la homeopatía, por favor, decídmelo, porque a mí no se me ocurren más. No se me ocurre ninguno que crea que funciona y por tanto es una persona mal informada, o que no crea que funciona y la vende y por tanto es un estafador. No se me ocurren más opciones. Leo. Una minoría de facultativos quizá sí es hostil. Muchos de ellos, sin embargo, entienden que la homeopatía como otra entienden la homeopatía como otra especialidad que funciona. Vale. No existe la especialidad homeopatía en medicina. No existe. No existe. No hay una especialidad de homeopatía. No la hay. La homeopatía es un invento de un loco. O sea, no hay especialidad médica en homeopatía. Hay especialidad médica en oncología, en cirugía, en, no sé, nefrología, yo qué sé, neurología, cirugía plástica. No hay especialidad en homeopatía, no existe la especialidad. ¿Por qué? Porque no es una rama de la medicina, porque es una pseudociencia. Dice que una minoría es hostil. Bueno. No sé de dónde se ha sacado el dato. Me encantaría verlo. Sería muy interesante ver el número de médicos que están a favor y en contra de la homeopatía. Vamos a ver si encontramos la estadística. Número de médicos favor de la homeopatía. Vamos a ver si lo encontramos. Voy a buscar con otro criterio porque con eso no me sale nada. Vamos a ver. Bueno, no encuentro ninguna referencia a ninguna encuesta que se haya realizado. Así que, como no tengo el dato, no voy a ser tan listo como aquí Miquel Peralta y yo no me voy a mojar. No lo sé. Es así de sencillo, ¿ves? Ay, tengo un vídeo hace unos días de el valor del no lo sé. No lo sé. Hay muchos médicos en contra de la homeopatía o pocos. Hay muchos que prescriben homeopatía o hay pocos. No lo sé. No lo sé, no tengo datos. Usted lo sabe, señor Peralta. Me encantaría que si el señor Peralta ve este vídeo en algún momento, que me pase la referencia en la cual se demuestra que son una minoría los que son hostiles y que son muchos los que aceptan la homeopatía, que es lo que está diciendo en la zona que tengo remarcada. No obstante, incluso aunque todos los médicos del mundo estuviesen a favor de la homeopatía, esta no estaría validada, no tendría validez. Porque el número de gente que cree en algo no significa que ese algo sea más o menos cierto. Puede haber mucha gente que crea en una mentira. Eso es una falacia ad populum. Así que el argumento del señor Peralta, incluso aunque fuera cierto, que dudo que lo sea, tampoco vale nada. Lo que es más, desde la entidad se cree que se pueden hacer aportaciones a la medicina alopática. La medicina alopática es la medicina de verdad, ¿vale? Es la forma que tienen los homeópatas de llamar a la medicina de verdad, a la que funciona. Estamos a favor de que se incorpore al sector público. ¡Venga! Al sector público. ¡Venga! Sí. Sí. No tenemos otra cosa que hacer que además fomentar una estafa de forma pública. ¡Venga! Sí. Con mis impuestos vamos a estafar a la gente. ¡Los cojones! ¿Cómo que incorporarlo al sector público? ¿Qué locura es esa, por favor? En todos los países europeos lo están retirando del sector público, los que lo tenían aceptados por presión social. Vamos también no sé, a incorporar al sector público la acupuntura, ¿por qué no? Y vamos a incorporar también al sector público, no sé, curar con cristales y la magnetoterapia, las pulseritas magnéticas también, al sector público. Y curar con el agua de Lourdes también, que se empiece a vender botellitas del agua de Lourdes en las farmacias. Yo quiero mi botella del agua de Lourdes en la farmacia. Y que además que me la cubra la seguridad social y me la recete un médico. Este señor necesita una botella de agua. Receta, firmada por mi médico. ¿No? El Reiki, también, al sector público. Venga, hacer pases mágicos con las manos, con los impuestos de los contribuyentes. No te jode. Al sector público. Por favor, ¿qué demencia es esta? Mientras ello no pase, la homeopatía puede aportar un conocimiento global de la persona e intentar resolver las enfermedades desde esa globalidad. A ver, la medicina ya estudia a la persona como conjunto. Eso es un caballo de batalla que tienen los homeópatas y muchos otros charlatanes de estos, de medicina holística y no sé qué historias. Es que la medicina ya es holística. Es que la medicina ya estudia a la persona en su conjunto. Es que no tiene sentido, no tiene sentido reclamar eso cuando ya se hace. Es que deberíamos poner cinturones de seguridad en los coches, porque si no, qué locura. No sé, asómate a la ventana y mira cualquier coche, imbécil. Es que, en serio, o sea, es que esto es demencial. O sea, vosotros estáis leyendo esto. Estáis leyendo esto mismo que yo. Es que es una locura. O sea, por favor. Incorporar al sector público, la madre que lo parió. ¿Funciona? Mira, lo ponen en pregunta. Hay un principio en periodismo, no recuerdo el nombre, pero una ley periodística que es que cuando un titular está formulado en forma de pregunta, se puede responder con un no. Y en este caso se cumple. Hay casos en los que no se cumple, pero en este caso se cumple. ¿Funciona? No. ¡Hala! Página siguiente. Bueno, espera, espera. Vamos a leer lo que pone, porque el señor de incógnito, la Flat Pluto Society, Drey, Caeldras, Raquel García Delgado y Clara Díez Valls no me pagan para que me calle. Me pagan para que difunda este tipo de críticas y denuncie este tipo de barbaridades. Porque ahora me pagan por hacerlo. Desde la ACPAU, podéis haber elegido unas siglas mejores, pero bueno, eso es una simple crítica. Se subraya que ellos no son galenos. No, está claro que no son galenos. Está muy claro. Está muy, muy claro. Somos pacientes a los que la homeopatía ha funcionado. Mentira. Mentira. Son pacientes que creen que la homeopatía les ha funcionado. Pacientes que creen que la homeopatía les ha funcionado. Hay una diferencia entre que algo funciona y que tú creas que algo funciona. Y es que algo funcione es objetivo. Que tú creas que algo funcione es subjetivo. Cuando tú pruebas un producto y al cabo de varios días te sientes mejor, tú no sabes cuál es la causa de que te sientas mejor. A lo mejor atribuyes por error que la causa sea lo que te has tomado, cuando no es verdad, cuando la causa puede ser otra. ¿De acuerdo? Hice un vídeo hace unos días que se titula A mí me funciona. Si me acuerdo luego, lo pondré por aquí arriba. ¿De acuerdo? Recordádmelo luego en los comentarios para que no se me olvide. Me ponéis en qué minuto nos llegamos, que no tengo ni idea de por dónde nos llegamos, y decís, Bari, recuerda que llevamos como 30 minutos. Recuerda que poner aquí el enlace al vídeo de A mí me funciona, y yo lo pongo. Ahí expongo 7 preguntas que te tienes que hacer antes de decir que algo te ha funcionado. Vale, adelanto. Esta gente no se ha hecho ni la primera. Ni la primera de las 7. Ni la primera. Porque, y alguien me llegará y me dirá, Bari, ¿cómo puedes estar tan seguro de que a esas personas no les ha curado la homeopatía? Y alguien me dirá, y tendrá parte de sentido que me lo diga. Me dirá, Bari, mejor sabrán ellos lo que les funciona y lo que no, que tú, que ni siquiera sabes quiénes son ni lo que han hecho. Para eso tengo una respuesta. Arthur Conan Doyle, en uno de los libros de Sherlock Holmes, el escritor de Sherlock Holmes, dice, parafraseo de memoria, puede que la frase no la diga literal, ¿de acuerdo? Dice algo así como, cuando se elimina lo que es imposible, la opción que quede, por improbable que parezca, será la solución. Que la homeopatía te haya funcionado es imposible. Imposible. Por lo tanto, si tú crees que la homeopatía te ha funcionado, necesariamente estás equivocado. ¿O estás mintiendo? ¿Qué ha funcionado? No lo sé. Un cambio de hábitos. Que a lo mejor no estabas enfermo. Que a lo mejor la enfermedad ha remitido de forma espontánea. Que así has sufrido una sugestión y has tenido un efecto psicosomático. Puede haber muchos motivos. Que a lo mejor no te has curado y tú crees que sí. Puede haber muchos motivos. La homeopatía no cura. La homeopatía en 200 años no ha curado nunca a nadie. Porque la homeopatía no puede curar. Porque es agua rociado en pastillas de azúcar. Y el azúcar, aunque lo mojes con agua, no cura. Cada paciente es distinto y le puede funcionar una u otra medicina. Sí, cada paciente es distinto. Pero para una misma patología se puede emplear un mismo procedimiento médico. Y a lo mejor no a todo el mundo le funciona igual. Y es posible que un tratamiento dado no funcione en todas las personas. Puede suceder. La medicina no cura siempre, pero al menos cura a veces. Cuando tú comparas, porque para saber si lo que te ha curado ha sido la homeopatía o ha sido otra cosa, lo que tienes que hacer es lo que se llama un ensayo clínico. Vamos a hacer un ejemplo de un ensayo clínico, ¿de acuerdo? Ahora mismo, así. Pongamos. Uy, está por aquí. Bueno, estoy desatendiendo un poco al chat. Voy a echar un vistazo al chat, ¿de acuerdo? Y después de eso. Ya. Os comento lo del ensayo clínico. Bruja nos pasa por aquí un enlace. Banhim. Sí, tal cual. Creía que esto iba a ser dentro de 15 minutos. Sí, HJ Lieber, lo adelanté porque luego voy a tener otras cosas y necesitaba adelantarlo. Es que si son amigos, cura más. Maldición, porque la gente cree en estas cosas. ¿Por qué dudas de un conocimiento milenario como la homeopatía, HJ Lieber? Yo dudo de todo, pero solo un dato, la homeopatía no es milenaria. Tiene 200 años, como mucho es bicentenaria, como el hombre de Asimov. Allí está la moda de la homeopatía y aquí está en una campaña para no vacunar el papiloma por un puto artículo del Playground. Sí, bueno, Grumpy, aquí también los antivacunas están pegando fuerte. Hace unas semanas murió una niña de, no me acuerdo de qué fue, de, no sé si fue de tétanos o de algo así, en Cataluña. Y hace 2 años un niño murió de difteria. Buenas, Andrés Felipe, suerte, a ver si te da tiempo. Vamos a ver. Buenas, Alberto. Vamos a ver. Osi me pregunta, ¿te inocularías un virus o una bacteria para luego tratarlo pura y exclusivamente con plantas? No, Osi, no, ni de coña. Tampoco me inocularía un virus o una bacteria para luego tratarlo pura y exclusivamente con medicamentos. O sea, nunca me inocularía voluntariamente un virus o una bacteria patógenos, se entiende, ¿de acuerdo? Aunque haya una cura para él, no lo haría. Porque ninguna cura es 100% efectiva. Y no querría quedarme mal. Pues hace poco salió un estudio que afirmaba que el 53% de los españoles creen en la homeopatía. Sí, Gusano Man. De hecho, voy a hablar mañana de ese mismo estudio. Y es grave. Es grave. Pero bueno, ese mismo estudio también trae algunas buenas noticias. Por otro lado, se me ocurre una variante de la segunda que conozco, una farmacéutica que la vende porque con los ingresos normales hubiera tenido que cerrar la farmacia. Bien, Alberto, es una variante de la segunda, en efecto. Sigue siendo alguien que está estafando. Médico, solo conozco uno que ha defendido alguna vez la homeopatía y hablaba de pacientes en paliativos, pero entre estudiantes yo he visto una proliferación preocupante, Gusano Man. Me preocupa lo que me dices, porque yo, bueno, es una apreciación muy subjetiva, porque obviamente no he hablado con todos los estudiantes de medicina de España, pero he hablado con un número relativamente alto sobre este tema y nunca me he encontrado a un estudiante de medicina en España que sea a favor de la homeopatía, ni de medicina ni de farmacia. Y estuve en un congreso de farmacia hace como un año, en el que hubo un debate sobre homeopatía bastante fuerte, y a uno de los homeópatas le hice una pregunta bastante incómoda, y el tío salió por peteneras, y la gente me aplaudió bastante por haberle hecho esa pregunta. Abajo os dejaré un artículo que publiqué en El País Opinión explicando ese mismo encuentro, ¿de acuerdo? Luego os lo dejo en la descripción. Recordádmelo en un comentario, por favor, que se me va a olvidar. Los homeópatas no abriremos paso, nos abriremos paso a través de la ciencia oficial. Sí, H.J. Liebert, porque son el terror de la ciencia también. Cómprale un auto nuevo a Pamies con nuestros impuestos. Sí, bruja, tal cual. Tal cual. Es que es así, o sea. No sé a dónde quieren llegar. Me pone un poco los huevos al aire que los submédicos estos manden a hacer análisis de sangre, etcétera, a un laboratorio a pacientes valiéndose de la ciencia que ellos niegan funciona. Pequitas, tienes mucha razón. Muchísima razón en eso. Es un punto muy, muy importante. Fíjate. Muy importante lo que dice aquí Pequitas. Un homeópata hace un análisis de sangre. Si necesita un análisis de heces, lo hace. Si necesita hacer mediciones, una medición, no sé, antropometrías y tal, las hace. Y todo eso son técnicas científicas. Y después te vende azúcar. Azúcar a precio de azafrán. Forma parte de la hipocresía, ¿no? De estos pseudomédicos. Y Gusanoman al final nos dice, igual es que yo también tengo una percepción subjetiva. En ética médica teníamos un foro para hablar de todo tipo de cosas y en mi grupo aparecieron cuatro o cinco que la defendían. Sí, puede ser que tanto tú como yo tengamos un sesgo debido a los círculos en los que nos movemos. Estaría bien, Gusano Man, encontrar alguna estadística a gran escala. Estaría bien encontrarla, pero yo no la he encontrado. La he buscado antes y no la he encontrado. No la he encontrado en médicos, tampoco la voy a encontrar en estudiantes. De todos modos, si alguien que esté viendo esto tiene a mano una estadística del número de médicos que usa la homeopatía y el número de médicos que está en contra de la homeopatía, o del número de estudiantes de medicina que opinan a favor o en contra de la homeopatía, me encantaría que lo dejarais en un comentario. ¿De acuerdo? Si tuvieras que permitir a la homeopatía o al Reiki, ¿cuál preferirías? Al Reiki, Proton C, al Reiki. La homeopatía es más peligrosa que el Reiki. Es más difícil. Es más fácil que una persona abandone un tratamiento gracias a o sea, por consumir homeopatía que por recibir sesiones de Reiki, por un lado. Por otro lado, el Reiki es más difícil de convertirlo en una. Es más difícil que una empresa se haga multimillonaria gracias al Reiki. El Reiki es menos lucrativo, ¿vale? O sea, a ver, quien hace Reiki cobra un pastón, pero es menos lucrativo a nivel empresarial, por decirlo de algún modo, ¿vale? No, nunca va a haber un abuarón del Reiki, porque no vende un producto, hace una técnica. Y por otro lado, la homeopatía lleva en discusiones eternas y cada cierto tiempo tienen que volver a sacar un nuevo artículo diciendo que la homeopatía no funciona, cuando llevan desde el año 2005 saliendo artículos y artículos y artículos y artículos demostrando que la homeopatía es una patraña. Y cada cierto tiempo vuelve a salir alguno. Y eso es un gasto, una inversión de investigación inútil enorme. O sea, por favor, vamos a dejar de investigar esto ya. Ya lo sabemos. Es algo que lo tenemos ya muy claro. No puede funcionar y no funciona. Ya está demostrado. Shang 2005. Linde 1999 ya lo demostró. Shang en 2005. Hay nuevas publicaciones. Edzard Ernst. Tiene varias publicaciones también demostrando que la homeopatía es una patraña. En el año 2014 un grupo de investigación del gobierno de Australia, hace poco ha salido una nueva, de no me acuerdo dónde. O sea, ya basta, por favor, de gastar dinero en una investigación cuyo resultado ya conocemos. O sea, voy a hacer un estudio para ver si la homeopatía funciona o no. No, no funciona, ya lo sabemos. Tenemos como 6, 7, 8 revisiones metaanálisis que demuestran que la homeopatía es una mierda, que es una patraña. Vamos a dejar de gastar el dinero en eso y vamos a gastarlo en algo más útil, por favor. Sin embargo, el Reiki no hay discusión. En ciencia no existe la discusión, ¿vale? No, nadie gasta dinero en comprobar si el Reiki funciona o no, o casi nadie. En el año 1990 y tantos, una niña de 11 años demostró con una prueba brillante que el Reiki es una patraña, y si una niña de 11 años lo demuestra, o sea, si es posible, si es capaz de demostrarlo una niña de 11 años para un trabajo en el colegio, ¿en serio me vas a decir que tú te lo vas a creer? Es un poco allá que te va, ¿no? Entonces, si tengo que elegir entre una de esas dos, elijo el Reiki. Sin duda. HJ Lieber me dice, ¿crees que además de divulgar más en contra de la homeopatía, también deberíamos hacer un Christopher Hitchens y ridiculizar un poco para que la gente no se lo tome tan en serio? El que gente joven y en su defecto nuevos ingresados a la carrera de medicina apoyen estas tonterías dice mucho de cómo está el sistema educativo. Es como los biólogos creacionistas. Sí, HJ Lieber. Bueno, yo todavía no he conocido a ni un solo biólogo creacionista aparte de B. El de las complejidades irreductibles. Que no lo entiendo, así que fue Dios. Pero sí, hacer un... marcarse un Christopher Hitchens estaría bien. Yo es que no soy bueno haciendo ese tipo de cosas. Pero el que es muy bueno es Daniel, del canal Psiquiatría et al. Os recomiendo que vayáis a su canal, buscáis Psiquiatría et al. Tiene una sección que se llama Garrulatio y tiene un capítulo dedicado específicamente a la homeopatía que es maravilloso. ¿Qué opinas de que en una farmacia decidieran vender homeopatía aun sabiendo que no sirve debido a que si no lo hacían no ganarían suficiente dinero? Maxi Ferreira me lo pregunta. Eso se llama estafar. Si necesitas estafar para salvar tu farmacia, a lo mejor es que no deberías tener una farmacia. Rinoberto dice, lo que tendrían que hacer es que los homeópatas probaran la eficacia de algún producto homeopático. Es que por ley no están obligados a hacerlo. Ese es el problema. Por ley no están obligados a hacerlo. Silvina Romero me dice, hay un vídeo que se llama La farmacia está en tu cerebro. Algo así, tremendo. Suena a nueva medicina germánica o alguna secta de estas. Defining Arnold dice, ¿qué medicamentos homeopáticos me recomiendas para la bronquitis? No sé, galletitas saladas, ositos de gominola, los regalices. A mí me gusta mucho el regaliz negro. Me encanta el regaliz negro, me pongo fino a regaliz negro. Son equivalentes a medicamentos homeopáticos, o sea, no van a hacer nada igual que el medicamento homeopático. Bueno, a lo mejor el regaliz negro sí, porque tiene extracto de regaliz y el extracto de regaliz al fin y al cabo tiene glicirricina, que es un principio activo. Prueba con el extracto de regaliz. Pero si tienes bronquitis, mi recomendación es que vayas al médico. A un médico de verdad. A un médico de los de verdad. Bruja. La gente muriendo de cáncer y aún haciendo estudios de si el azúcar blanco o la de la homeopatía. Sí, sí, es así el ridículo. Me pregunta o si conoces el manuscrito Voynich. ¿Qué opinas? No, no lo conozco. No sé ni lo que es. Manuscrito... Voynich. Es un libro ilustrado de contenidos desconocidos. ¡Ah! Me lo dijeron el otro día, me lo comentaron el otro día, que tenía ilustraciones muy chulas y tal. No... Lo tengo apuntado por ahí. Lo tengo apuntado. Es que ahora que lo he visto, del nombre no me acordaba, pero ahora que lo he visto sí que tal. Lo tengo apuntado por ahí, lo que no sé, lo que no he podido, no he tenido tiempo para mirarlo. Pero vamos, lo tengo por ahí apuntado. Vibrio tenía un compañero que salió... Ah, y Griven Sound. Toma, hijo, toma. Perdona. Aquí. Ya está. Vibrio tenía un compañero que se salió de la carrera y a pesar de estudiar biología era creacionista. Es cosa de que lo educaran así desde pequeño. Creo que es lo mismo con la homeopatía. Es posible. Solo que el creacionismo tiene más tirón que la homeopatía en estos aspectos. Solo que la homeopatía es más peligrosa. Porque el creacionismo se enseña desde casa, desde que eres niño, porque te leen tus padres la Biblia, porque eres testigo de Jehová, porque... Entonces está mucho más arraigado en el subconsciente, la homeopatía no. Crecen en hogares donde se usa homeopatía y crecen convencidos de que funciona. Sí, es posible. Aunque es más suave que lo del creacionismo, pero sí, es posible. Ya, un defining or null. Ya sabía que era broma, vamos, no lo sabía, pero lo supuse. Supuse que era una broma, pero por si acaso alguien no había pillado la broma, prefería aclarar que lo ideal en esos casos es ir al médico. Y a ver. Sí, bruja, me enviaste el libro al correo. Sí, los tengo en el correo. Es que no me acordaba del nombre, eso es todo. Pero es que todavía, es que no he tenido tiempo, ¿vale? Entre abrir videos mil, la tesis, y tal, no tengo tiempo para hacer más cosas. Sí, HJ Lieber. Bueno, a veces también meto divulgación sin percatarme del sarcasmo. Soy bastante malo pillando los sarcasmos. Muchos de vosotros ya lo sabéis. Soy bastante malo pillando sarcasmos y pillando bromas. Muchas veces no las pillo. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿vale? No, estaba explicando. Iba a explicar lo que es un ensayo clínico. Vale. Pongamos que tenemos a un grupo de personas con una dolencia, no sé, gripe, ¿vale? Y queremos probar si un producto cura la gripe. No sé, oscilococcinum, ¿no? Que es este hígado de pato podrido en una botella y luego la botella lavada 200 veces. Que es, no es una exageración, así es como se prepara el producto. Sí, Grievensound, luego hablo de eso. Cuando queremos probar un producto, pues este oscilococcinum, nosotros cogemos a, no sé, a una enorme cantidad de enfermos de gripe, ¿vale? Después de hacer. Vale, estoy hablando de la última de la última fase del ensayo clínico, ¿vale? La que comprueba la eficacia, ¿vale? Porque primero hay una prueba en personas sanas para comprobar cuáles son los efectos secundarios, bueno, una serie de historias, ¿no? Vamos al final, al punto clave, a ver si el producto funciona o no. Entonces cogemos a, no sé, 500 personas, ¿vale? 500 personas que todos han cogido la gripe el mismo día, con una diferencia de 20 horas, 22 horas, 24 horas entre el primero que la cogió y el último, ¿vale? 500 personas de distintos sexos, de distintas edades. Y hacemos dos grupos que sean homogéneos, es decir, que no haya desequilibrios en sexos ni en edades, ¿vale? 250 personas y 250 personas. A cada una de las personas le damos una etiqueta y cogemos 250 botes de homeopatía y 250 botes de placebo, ¿vale? Que son bolas de azúcar exactamente iguales en tamaño, en peso, en sabor, en color, en aspecto, en todo a la homeopatía, pero que no es el mismo producto, es solo azúcar, ¿vale? Ponemos el oscilococcinum y las bolas de azúcar. Ahora, a cada una de esos productos le ponemos una etiqueta, digitalizamos en una base de datos, le ponemos una etiqueta, sabiendo cuál es cada cosa, y un ordenador nos asocia de forma aleatoria las etiquetas de los productos con las etiquetas de las personas, de modo que el investigador no sabe qué le está dando a cada persona. ¿De acuerdo? Ese punto es muy importante porque de esa forma eliminamos de un plumazo todos los sesgos cognitivos que se deban al investigador. El investigador no sabe lo que le está dando a cada uno. A cada uno le da un tarro, un bote con bolitas de azúcar y no sabe si es oscilococcinum o es solo azúcar. No lo sabe. El paciente recibe un bote que solo tiene una etiqueta con un código. Tampoco sabe lo que está recibiendo. Y se trata. Y se trata. Y al día siguiente, a los 2 días, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9 y a los 10, ¿vale? Van a hacerse una revisión todos los pacientes. Recordemos, el paciente no sabe lo que está tomando y el médico tampoco sabe lo que está tomando cada paciente, ¿vale? Punto importante. Esto se le llama doble ciego, porque los dos están ciegos sobre qué es lo que están tomando. No lo saben. Una vez hecho esto, comprobamos cuánto y cuándo se ha curado cada uno. Habrá personas que se hayan curado al tercer día, otras al cuarto día, otras al sexto día, otras al noveno día. Y introducimos esos datos en el ordenador separando los dos grupos, pero sin saber qué grupo es la homeopatía y qué grupo es el control. ¿Vale? Eso todavía no lo sabemos. Y vemos los dos grupos y cuál es el tiempo medio que han tardado en curarse, el mínimo, el máximo, la desviación, el error. Hacemos un análisis estadístico. Si el resultado da que el grupo A y el grupo B se han curado por igual, han desaparecido los síntomas a la vez, el mismo número de personas se ha curado, en esa situación, nuestro producto funciona igual que un placebo. Y eso significa que no funciona. Cuando un grupo se cura mejor que el otro, ahí ya podemos empezar a decir que a lo mejor se está curando a causa de un efecto, ¿vale? De un efecto farmacológico real. No tienes la seguridad, porque es posible que estés cayendo en un error estadístico, ¿vale? Es posible. Hay que tener mala suerte, pero puede suceder. Pero ya puedes empezar a decir, vale, a lo mejor funciona. Y ya publicas el resultado. El negativo también deberías publicarlo, pero bueno. Cuando hacemos eso con oscilococcinum, descubrimos que no funciona. Por lo tanto, cuando tú te tomas oscilococcinum y dices que te has curado de la gripe, lo siento mucho, no. A lo mejor te has tomado oscilococcinum y luego te has curado de la gripe, pero que te hayas curado de la gripe no es a causa, o sea, no es consecuencia de haber tomado oscilococcinum. Te has tomado oscilococcinum, también has comido un cocido, te has lavado los pies y has rezado a la Meca. Y 4 días después te curaste de la gripe. Bueno, pues porque la gripe se pasó en 4 días. Y ni comer el cocido, ni lavarte los pies, ni rezar a la Meca, ni tomar el oscilococcinum te ha curado. Ninguna de esas cuatro cosas te ha curado. No hay nada que cure la gripe. La gripe se cura sola, con el paso del tiempo. Hay medicamentos que te calman los síntomas, pero no hay nada que cure la gripe. La gripe se pasa, se cura sola. Lo único, lo importante es mantener viva a la persona para que la supere. Bien. Por lo tanto, ¿somos pacientes a los que la homeopatía ha funcionado? Mentira. ¿Qué es donde estábamos? Hay gente que busca soluciones para su salud. Se preguntan cosas. Y en la homeopatía encuentran respuestas terapéuticas espectaculares. No. En la homeopatía lo que encuentran es a un profesional privado que en vez de tenerte 5 minutos, preguntarte rápido por los síntomas, hacerte unas pruebas rápidas y despacharte, porque la seguridad social necesita velocidad para poder atender a todas las personas, porque de una cosa se caracteriza la seguridad social pública es porque mantiene equidad y trata a todas las personas por igual, que es lo que busca la sanidad pública. Ahí no, ahí estás pagando una pasta para que un profesional dedique su tiempo a mantener tu atención. Y claro, te prestan atención y eso cambia. Eso es una de la mayor parte de los beneficios que consiguen los homeópatas. Como tienen mucho tiempo, porque es una consulta privada y se lo estás pagando, pues ellos te adulan, te hacen muchas preguntas, te prestan muchísima más atención y eso, pues claro. Tú te crees que te está funcionando porque, claro, porque es que eso le da un aura distinta, sí, claro, ese aura de que quizá le perjudica, pero también la medicina convencional tiene éxitos notorios. Es que solo la medicina convencional tiene éxitos notorios en comparación con la homeopatía. ¿Veis? La medicina convencional, otra vez poniendo puñeteros apellidos, que no, es medicina, se llama medicina, deja de poner apellidos a la medicina. En el capítulo de los avances espectaculares, Peralta es sincero. He visto parar una alergia y larga en 10 minutos. Si eso fuese cierto, habría salido en todas las noticias, la publicación científica tendría, vamos, miles de descargas y a día de hoy estaríamos utilizando como antihistamínico lo que quiera que haya tomado este señor. O sea, una alergia larga en 10 minutos. Si eso fuese cierto, sería, vamos, antihistamínico de cabecera. Tengo por aquí a Gusanoman, que es médico. Gusanoman, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer efecto un antihistamínico para una alergia severa? Mira a ver si me lo puedes mirar. Es una duda que tengo. No pasa la mayoría de las veces, ni mucho menos, pero determinados problemas los resuelven en un tiempo muy corto. A lo mejor es porque esos problemas se resolvieron en ese momento porque tocaba y justo antes habías tomado la homeopatía. Claro, otros problemas también se pasan, solo que en otros momentos. Entonces, que coincida que justo después de tomar la homeopatía se pase el síntoma, hay que tener mala suerte. Por eso no pasa la mayoría de veces, pero en determinadas ocasiones muy puntuales sí. Qué mal llevamos el sesgo de confirmación. Muy mal, ¿eh? A ver, correlación no significa causalidad. Que dos cosas sucedan una detrás de otra no significa que la primera sea la causa de la segunda. Si yo tiro una pelota contra la pared y justo después cae un rayo en el edificio de enfrente, no significa que mi pelota haya causado el rayo. ¿De acuerdo? Universidades. Esta efectividad de la homeopatía... Vale, pasa a un enlace, a una noticia que no tiene nada que ver. Mira, Gusanoman responde, depende, los antihistamínicos como tal son unas 4 o 5 horas. Si estamos hablando de corticoides, sí que pueden resolver el episodio en unos 10 minutos. Mira, eso es un punto curioso, porque si tomas corticoides y homeopatía, también se resuelve en 10 minutos. Que es otra cosa. Si tomas corticoides y a la vez homeopatía... Ah, que no, es que la homeopatía me ha hecho una maravilla. No, no, lo que te ha hecho maravilla son los corticoides, la homeopatía es azúcar. Decíamos, esta efectividad de la homeopatía que buscan atestiguar los pacientes es uno de los argumentos para difundir las terapias alternativas. Esta socialización sufrió un mazazo en el marzo de 2016, cuando la Universidad de Barcelona fulminó el máster de homeopatía que enseñaba desde 2004. ¡Y menos mal! ¿Qué coño hacía la homeopatía en un máster universitario? ¡Por favor! No es que queramos que se enseñe en las facultades, es que ya se imparte. ¡Sí! ¡Y eso es lo que hay que cambiar! ¡No! En esta universidad es que impartimos cursos sobre tarot. Y sobre, no sé, astrología egoica del flipao aquel, el segundo de Cazando Charlatanes, segundo capítulo de Cazando Charlatanes. No, lo que hay que hacer es sacar esas lacras de las universidades. En universidades europeas, con un debate mucho más constructivo, porque lo que decía siempre mi padre... ¿Y si tu amigo se tira por un puente, tú te tiras detrás? Una universidad europea está metiendo una pseudociencia peligrosa en su temario de medicina. Vale, y porque esa universidad esté cometiendo ese enorme... ese flagrante error, ¿tú tienes que ir detrás? La Sociedad de Homeopatía de Barcelona, continúa el activista, nace en 1860 y tiene una actividad ininterrumpida. Ni siquiera la dictadura la frenó, recuerda. No, claro que no. Pero es que la Sociedad de Homeopatía de Barcelona nunca ha demostrado que la homeopatía funcione. Libertad de elección. En cualquier caso, los argumentos principales de quienes defienden la homeopatía reposan sobre la libertad del paciente, y nadie le está quitando libertad al paciente. La decisión del paciente cuenta al menos como la del médico. No. No. No. No. No. No, verá, usted es que tiene un carcinosarcoma en el tejido epitelial del colon. No, pues yo no opino lo mismo, doctor. Yo creo que me duele el culo. Entonces, para su carcinosarcoma en el epitelio del colon, lo ideal es realizar una cirugía, eliminar el tejido tumoral y aplicar radioterapia y, en caso de que haya metástasis, quimioterapia y terapia inmunológica, inmunoterapia. No, no, médico, no. No, no estoy de acuerdo con usted, doctor. Yo creo que lo que tengo que hacer es sentarme encima de un flotador y en el centro del flotador poner un vaso lleno de agua caliente con romero y que suban los vapores al culo. Y ya está. Y cada un lunes al mes durante 2 horas pasada la medianoche, sacrificar una rana, porque lo dice mi bruja del pueblo. No. La decisión del paciente no cuenta tanto como la del médico. El médico, el facultativo, está preparado, está formado para eso, para darte un consejo basado en la evidencia. Tú a lo mejor tienes formación y en ese caso también tu opinión puede que cuente. Pero si no la tienes, es muy probable que te equivoques y que te dejes llevar por este tipo de charlatanes. No. Por supuesto, un médico no tiene ninguna autoridad para obligarte a consumir algo, ni para prohibirte que consumas algo. Por supuesto, la última decisión es tuya. Pero para tener una decisión libre, libre de verdad, primero tienes que tener datos objetivos. Y si crees que la homeopatía funciona, entonces es que no tienes datos objetivos, porque objetivamente la homeopatía no funciona. No funciona. No funciona. ¿Qué ocurre en el caso de los niños? Si alguien piensa en vacunación, no tiene nada que ver. Muchos padres vacunan a sus hijos y también acuden al homeópata. No tiene nada que ver. La libertad de elección es la clave, remacha. ¿Ves? Pues ahí estoy también en contra. Yo no estoy de acuerdo con que la vacunación, sea de libre elección. Estoy completamente en contra de que la vacunación sea de libre elección. Ahí estoy en contra. Todo el mundo debería estar vacunado, todo el mundo, salvo las personas que por motivos de salud no puedan recibir una vacuna, en cuyo caso, pues con un diagnóstico adecuado y se tomarán las precauciones que sean necesarias. Pero el resto, todo el mundo debería estar vacunado. Y ahí no tengo discusión alguna. No. Se debería permitir que un padre deje a su hijo sin vacunar. Madre, hijo o hija. ¿Vale? Independientemente del sexo. No se debería permitir que un padre o una madre deje a sus hijos o a sus hijas sin vacunar. En mi opinión, eso es un maltrato infantil. Hay muchos padres que creen que están haciendo lo mejor, ¿de acuerdo? Ved el vídeo de Vibrio Vibriensis sobre las vacunas. Vais al canal de Vibrio y veis el vídeo de la vacunación. ¿Vale? En esa autonomía personal también admiten, por supuesto, el error último, la muerte. Decidir por uno mismo entra en los límites razonables de equivocarse. Hay que respetar la posibilidad de errar como en cualquier otro campo, concluye. ¿Vale? Tú puedes errar. Lo que no podemos permitir es que un error, que sabemos que es un error, entre en las farmacias, entre en el sistema médico. Que tú quieres tomar homeopatía, vale, toma homeopatía. Vas al supermercado, te compras 1 kilo de azúcar por 1 euro y te tomas 3 granos de azúcar debajo de la lengua cada 4 horas. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. Que prefieres homeopatía líquida, no pasa nada. Te abres el grifo, te llenas un vaso de agua y te lo bebes. Ya está, no pasa nada. Que quieres consumir homeopatía, consume homeopatía. Que prefieres comprar la homeopatía cara, la de las marcas estas de las grandes empresas que estafan a la gente. Que pues vale, pues vas y te las compras. Pero no en una farmacia. No en una farmacia. No recomendada por un médico. Vas con tu propia responsabilidad a, no sé, a la herboristería o al supermercado o te la compras por Amazon, pero fuera de las farmacias y fuera del sistema médico, porque no tiene sentido. Antes, creo que fue H.J. Lieber, pero no estoy seguro, creo que fue H.J. Lieber, habló de... a ver, voy a volver un poco para atrás. Bueno, sí, Gusanomán tiene razón. Oscilococcinum está basado en una bacteria llamada Oscilococcus que no existe. El promedio matemático es el 50%, pero en un estudio clínico, ¿cuál es el margen de error máximo antes de ser considerado significativo y no azar? Proton C, depende. Generalmente en estudios clínicos suele emplearse el 95%, ¿vale? Un margen de error de un 5% solamente. ¿Vale? El nivel de significación tiene que estar del 95%. Normalmente. Hay algunos que se sube al 99%. ¿Vale? Hablando de gripe, ¿sabes la explicación biológica de por qué no podemos encontrar retrovirales contra la gripe? Porque la gripe no es un retrovirus. Hay vacunas para la gripe. Pero es que es un rinovirus, no un retrovirus. Víctor Hugo, ¿estás seguro de que los que creen en la homeopatía creen en la religión? Es decir, resucitan sin enfermedades. No lo sé, no lo sé. Habría que preguntar uno a uno y sería complicado. Estoy comp tomando un relajante muscular para el dolor de espalda. Cada cápsula contiene un principio activo, naproxeno, base 250, solubilizado en combinación con cafeína 65 miligramos. Naproxeno es para tratar el dolor. Me pregunto para qué servirá la cafeína. Otra cosa, un principio activo es una molécula aislada, varias o la totalidad del producto. Vale, bruja, la cafeína probablemente sea un coadyuvante, tenga un efecto sinérgico con el naproxeno, pero solo te lo digo probablemente, porque es una de las cosas que hace la cafeína. De todos modos, lo que puedo hacer es buscártelo y te lo confirmo otro día. ¿Vale? Naproxeno, cafeína, bruja. ¿Y sobre qué es un principio activo? Vamos a explicar. En farmacología, en concreto en farmacognosia, ¿no? Que es la parte de la farmacología que se encarga del estudio de los principios activos procedentes de plantas y de su obtención o síntesis. Hay cuatro palabras clave, por decirlo de algún modo. Cuatro, sí, cuatro. Está la droga, ¿vale? El principio activo. Hay tres, no sé por qué he dicho cuatro. La droga, el principio activo y el medicamento. La droga es la parte de la planta que contiene el principio activo, ¿vale? Que puede estar acotada a una parte específica de la planta, a una época del año específico, incluso a una hora del día específica, ¿vale? Depende de la planta. El principio activo o fármaco es la molécula específica que queremos aprovechar, ¿vale? Es la molécula específica. Es una molécula concreta. Y el medicamento, eso es el principio activo o fármaco. Y el medicamento es la presentación de uno o varios principios activos acompañados por ciertos el relleno, no me sale ahora el nombre de la palabra. Coño, excipientes. Por uno o varios excipientes que hacen al medicamento, ¿vale? O sea, la pastilla, el sobre, lo que sea. Eso es el medicamento. Vale, estoy seguro de que los que creen en la homeopatía creen. Eso ya lo había leído. Porque la gente coloca a la medicina natural por encima de los medicamentos genéricos. Es decir, medicamentos tradicionales de marcas, la naturalista, y menosprecian la genérica. Es un problema. Es un problema. A ver, yo soy muy, muy defensor de la medicina genérica, ¿de acuerdo? Vale. Sería genial que explicaras más detalladamente en otro directo de los principios activos y cómo no es viable ni posible que se... lo que vende Pamies, por ejemplo. Lo podría hacer, pero tengo, si buscáis, La ciencia y el humo de las plantas medicinales Naukas. Ahí tengo un artículo en el que hablo de eso. Las plantas medicinales, la ciencia y el humo. Desgranando ciencia, ahí tengo una conferencia de 10 minutos en lo que hablo de ello. Y una más larga, buscáis ciencia en Boulevard con dos Bs. Y ahí también, bueno, ciencia en Boulevard de la planta al medicamento, ¿vale? Y ahí también sale. Y si no, en el canal de Argov TV, que lo tenemos aquí, hablé también brevemente de ese tema en un directo que hice con él. ¿Vale? Podéis acercaros. Gusanoman pone aquí un punto de atención. Los corticoides hay que tomarlos con mucha cautela porque el uso crónico causa síndrome de Cushing. Ya sabéis, chicos, tomaos lo que os da el médico, no os paséis. Gutions, ¿cuál es la causa biológica de que no existan medicamentos para curar la gripe u otras enfermedades? Es una buena pregunta, porque no hemos encontrado ninguna, supongo. No encuentro una respuesta mejor, porque no hemos encontrado ninguna. Hay algunas que tienen especiales dificultades, como por ejemplo el SIDA a la hora de encontrar una vacuna, pues tiene unas dificultades, pues por el tipo de células a las que ataca y por varias historias más. Pero por lo demás, en general, es porque todavía no la hemos encontrado. Los antihistamínicos como el Ebastel hay que tomarlos durante el tiempo de exposición al alérgeno y durante los días siguientes para aliviar los síntomas. Mira, Gusano Man dando consejos, muy bien. Bruja, pero, dice, en París hay una universidad que dicta una cátedra de tarot. Cada vez siento más vergüenza por mi universidad. En general, la Universidad de Barcelona es una institución seria. Sí, Alberto. Bueno, que te consuele que el máster se cerró en el año 2014, el máster de homeopatía. 2015. Conseguimos cerrarlo. Círculo escéptico, APTP y ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Ahí, un saludo a las tres asociaciones. Dice por aquí, estas son las pendejadas de JL. Si la ciencia ortodoxa no acepta conocimiento alternativo, sea nuevo o viejo, está mal. Por lo tanto, hay que meter mierdas en las universidades. Sí. La libertad debería aplicar cuando usted tiene toda la información de forma clara y de fuentes certificadas. Víctor Hugo, completamente de acuerdo. HJ Lieber dice que haya luna llena, que no se te olvide la luna llena, es cierto. Rinoberto dice que tampoco cree que la vacunación deba ser optativa. Ahora, tal y como funciona España, basta que prohíbas para que existan más antivacunas. Ya, es un problema. En España no sé si te dan puro azúcar como homeopatía, pero aquí en México los hierberos brujos te venden unas garrafas de aguardiente con colorantes. Óscar Granados, sí. De hecho, un primo tonto de la homeopatía son las flores de Bach, que básicamente es aguardiente, es beber aguardiente. ¿No existe ningún riesgo dañino al vacunarse? Pregunta Udred. Sí, las vacunas tienen riesgos, pero es que el riesgo de la vacuna es extraordinariamente inferior al riesgo de no vacunarse. O sea, en todos los productos hay riesgos, en todas las actividades humanas hay riesgos. Nosotros valoramos la relación entre el riesgo y el beneficio. Y en el caso de la vacunación, la relación entre el riesgo y el beneficio es acojonante, porque es un riesgo muy bajo y un beneficio abrumador. Las vacunas han salvado 5.000 millones de vidas. Porque tengo un vídeo también en el que hablo sobre las vacunas. De nuevo, recordadme que lo ponga aquí, ¿vale? Y cuando eso lo cuelgo ahí arriba. Yo tengo un laboratorio homeopático propio y hago tres. Uf, ¿cuántos ceros? Ponme espacios entre los ceros. A ver. 340 millones CH. Y lo diré yo a la atmósfera. Soy una persona dada a los demás. Sí, de hecho tengo un artículo escrito en Curiosa Biología. Recordadme también que lo cuelgue, ¿vale? Lo ponéis en el comentario abajo. Que alguien me deje un comentario diciendo, Bari, recuerda que tienes que poner enlaces a esto y a esto. Y poner avisos aquí arriba de en esta hora y en esta hora de tal vídeo y de tal vídeo, ¿vale? Porque es que si no se me va a olvidar. Tengo un artículo en Curiosa Biología en el que hablo de ¿y si la homeopatía funcionara? Y precisamente aprovecho eso, la dilución en la atmósfera. Porque ¿quién no se ha tomado un café? Bueno, pues cuando te tomas un café sale un humillo de la taza, ¿no? Y en ese humillo hay vapor de agua, hay varias cosas más y entre otras cosas hay cafeína. Pequeñas, pequeñísimas trazas de cafeína que se diluyen en la atmósfera. Se homogeneizan porque la atmósfera está todo el rato ahí moviéndose y cuando llueve el agua con la memoria de la cafeína cae a los embalses y nosotros en última instancia nos la bebemos. Por lo tanto, nosotros estamos tomando constantemente un medicamento contra el insomnio de forma homeopática con beber un vaso de agua del grifo. Ni en herboristerías debería estar Proton C. Tal vez ni en. No sé. A ver, yo, si por mí fuera, la homeopatía ni siquiera existiría. Pero. Porque es un tal. Pero hasta que consigamos eliminarla, prefiero que esté en una herboristería a que esté en una farmacia. También podría venderse, no sé, en los kioscos, que es donde se venden las gominolas, ¿no? O en los supermercados. Sufro de migrañas, me dieron homeopatía y no me sirvió porque no le puse mucha fe. Sí, es un problema que tiene la homeopatía, que solo funciona cuando tienes fe en ella. Por la explicación, es decir, en ese orden de ideas, una planta potencialmente inofensiva podría matarte si se usa de una manera irresponsable. A ver, una. Una planta potencialmente inofensiva podría matarte. A ver, en potencia cualquier cosa puede matarte si consumes suficiente cantidad. Pero si una planta es potencialmente inofensiva, en principio lo que te mataría sería otra cosa, no la planta en sí. Vale. ¿Se piensa reducir ese mínimo riesgo de la vacuna? Udred, cada día se estudia cómo reducir los riesgos de esas vacunas. Eso se hace constantemente. Grievensound, pero fuera de bromas, el Prozac está presente en las aguas, de tanto abuso que hay, se excreta de manera que vuelve a las aguas. Sí, se excreta por vía renal, o sea, se orina y ahora en las aguas de consumo pues hay pequeñas trazas de Prozac. Nada peligroso, pero ahí está. Gutiuns dice, yo creo que al gobierno no le conviene que la vacunación sea obligatoria, así se mueren más abueletes y se ahorran pensiones. ¿Tú qué piensas? No, el problema de la vacunación es que no afecta tanto a ancianos, que esos ya están vacunados porque tenían las vacunas cuando se las pusieron, cuando eran jóvenes, como a niños. Es que el problema son los niños. El mayor riesgo de la vacunación son, o sea, de la no vacunación son los niños. Por aquí, Grieven Sound me pasa el artículo en el que descubren Prozac en aguas de consumo doméstico. Sí, lo había oído. Reino Unido. Hasta el agua puede matar en su justa medida. Sí, hubo una mujer que se murió después de beber 7 litros de agua y se murió por beber 7 litros de agua. ¿Es seguro tomar agua del grifo? El agua hervida sabe horrible. Sí, es seguro tomar agua del grifo. Bueno, no sé dónde vives, bruja. Yo cuando hablo de estas cosas, lo primero que pienso es en España. En España es seguro beber agua del grifo, ¿vale? Todas las fuentes de grifo de agua son perfectamente potables. También es seguro beber agua embotellada, ¿vale? Por mucho que griten. No sé dónde vives, bruja, así que no podría decirte en tu país si es seguro o no. Lo ideal es que revises las normativas de tu país y los análisis de calidad de aguas de tu país, ¿vale? Porque hay países en los que no es seguro beber agua del grifo. Y 0183D8CF, ¿te puedo llamar 018? Dice, el agua del grifo sabe a rayos. A lo mejor es porque tus tuberías están en mal estado y están dejando algún tipo de residuo o porque estás muy cerca de la depuradora y contiene una gran cantidad de cloro que no se ha llegado a evaporar. Hay muchos motivos por los cuales el agua del grifo puede saber mal. No, Oli me pregunta que por qué tomó esa mujer 7 litros de agua, si al segundo litro el cuerpo no lo soporta más. Pues porque una marca de videoconsolas puso un reto que era No Wii for a Wii o algo así, o sea, no mear a cambio de una Wii. Y el reto era que ganaba la persona que bebiese más agua sin llegar a orinar. Entonces una señora quería la videoconsola para su hijo y se bebió 7 litros de agua sin orinar. Y lo peor es que ni siquiera ganó el concurso. ¿Conoces la medicina del sapito? No, LVX, no la conozco. Grievensound dice, en Santiago de Chile el agua es segura pero sabe a cloro. Vale. Grievensound, una solución para que deje de saber a cloro es coger una botella de agua, llenarla de agua, meterla al frigorífico abierta. Y al día siguiente ya no va a saber a cloro, porque el cloro se va a evaporar. No esperes demasiados días, porque cuanto menos cloro hay, pues más probabilidades hay de que proliferen microorganismos. Pero por un día no va a pasar nada y el cloro se va a evaporar. Udred dice que usa una jarra filtradora y está brutalísima. Sí, bueno, la jarra filtradora quita poca cosa, pero bueno, quita algunos malos sabores. En Barcelona está al límite de potabilidad. Tuve que analizarla en la uni. Sí, es posible. Depende también de dónde cojas. Barcelona es una ciudad muy grande, entonces abastecer a toda la ciudad es complicado. Si estás muy cerca de la potabilizadora, tendrá mucha mayor calidad. Si yo creía que es seguro en mi país, pero lo miraré, igual es que tomo, nunca me he enfermado. Probablemente sea segura. Vale, 018, te llamaré 018. Bueno, voy a quitar este montón de patrañas, porque no hay nada más en el artículo, no da para más. Espero que os haya resultado instructivo. No os creáis estas tonterías, por favor, no creáis en la homeopatía. No tiene ningún sentido. O sea, es que es azúcar a precios indecibles. O sea, no os dejéis engañar por este tipo de charlatanes. No, no, no, no, no, no, no. No. Así que bueno, pues vamos a ir cerrando ya, yo creo, ¿eh? Vamos a ir cerrando ya. Así que para acabar, no, esta no era, era esta. Vamos a hacer un agradecimiento al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society especialmente, y también a mayores, a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado y a Clara Diez Valls. Y a todos vosotros, a los que estáis en el chat, a los que me habéis visto en directo, a los que hayáis estado en diferido también, muchas gracias. Voy a hacer una última lectura del chat. Me compré una máquina generadora de ozono porque soy un comprador compulsivo, pero puedo utilizarlo para potabilizar agua. ¿El exceso de cloro no hace daño en las aguas potables o que vienen por tubo? No, no se añade tanto cloro como para que sea peligroso, ¿vale? La cantidad de cloro está muy controlada para que sea suficientemente beneficioso, que sea seguro el consumo por un lado y también por otro, que no se convierta en algo tóxico. Es del acuífero, del oeste de Barcelona, sobre todo tenía mucho residuo sólido. El agua de acuíferos es lo que pasa, no pasa por depuradora, eso es un problema, ¿eh? A lo mejor deberían ponerse un poco los del ayuntamiento. Un placer, gracias por tu tiempo y educarnos. No me creo la homeopatía ni te creo. Dejo engañar por ti. No, no os dejéis engañar por mí. Mira, punto importante que dice HJ Lieber. Los homeópatas necesitan que creas en ellos. Yo jamás os voy a pedir que creáis en lo que yo os digo. Tengo evidencias que lo demuestran. Recordadme también que ponga aquí abajo en la descripción todos los ensayos, todos los metaanálisis que se han realizado alrededor de la homeopatía que demuestran que es una patraña. No me creáis a mí, creed a las pruebas, aceptad las evidencias. Creed a las pruebas, eso es absurdo. Aceptad las pruebas. ¿Para cuándo tienes pensado el directo de los transgénicos? Es que es de los que más he estado esperando, junto al review del Velociraptor. Los tengo apuntados, lo que pasa es que no los tengo todavía preparados, pero pronto. Pronto. Especialmente lo de los transgénicos será más pronto. El de los raptores voy a tardar más porque tendré que buscar material. Entonces, de adelanto, no va a ser en abril. Los directos de abril ya veis que son muy fugaces. No tengo tiempo para prepararme un directo al día en serio. Entonces, será el de los transgénicos, a lo mejor sí, porque tengo información suficiente en la cabeza. El de los velociraptores necesitaré buscar material, imágenes y tal. Entonces, el review del Velociraptor, buah, ese va para largo. El review, te refieres del bicho, ese va para largo. Vale, pues, una cosa, se me había olvidado una cosa de la homeopatía. Había preguntado a alguien por ahí los productos que se venden como homeopatía sin ser homeopatía. A ver, según la legislación, solo se puede considerar homeopatía lo que tenga una dilución superior a 1/10.000. Es decir, a un superior a 1/10.000. Es decir, desde un 5DH en adelante o desde un 6CH, o sea, de un 3CH en adelante, porque un 2CH es exactamente 1/10.000 y como es a partir de 1/10.000, un 2CH no entra. Eso según la legislación para la autorización de productos homeopáticos. El problema es que solo hay 5 productos homeopáticos autorizados en España, el resto no están autorizados y por tanto la legislación se la pasan un poco por el forro, porque como no están autorizados, pues yo etiqueto como homeopático lo que me dé la gana. Entonces, como se saltan la legislación, ellos ponen como producto homeopático productos que tienen más cantidad de principio activo que legalmente no serían homeopatía. Pero claro, funcionan, porque tienen principios activos. Hay pomadas, hay jarabes que tienen cantidades medibles de principios activos que no están diluidas. Que no están diluidas. El principio básico de la homeopatía es diluir. Bueno, pues estos no están diluidos. Y ellos siguen ahí publicando y de todo. Y eso pues es un poco allá que te voy. Y sí, lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Y no, bruja, no voy a hacer un Abril Mayos 1000. Lo que sí que haré a lo mejor es celebrar mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el día 6 de mayo. Lo digo por si queréis recordarlo. Y si queréis hacerme algún regalo, yo ya lo digo. No creo que nadie me regale nada, pero bueno, yo lo digo pues, y si cuela, cuela. Entráis en mi Twitter, @baringweyon. Voy a dejarlo por aquí, espera. Puedo hacerlo así. Vale. A ver, ¿dónde está? Este es mi Twitter. ¿Vale? Esta es mi cuenta de Twitter. Pues en mi cuenta de Twitter, en la bio, en la biografía de la cuenta de Twitter, ahí hay dos enlaces a mis listas de deseos. Si queréis regalarme algo, pues vais ahí, echáis un vistazo a lo que hay en mi lista de deseos. Hay desde cosas para hacer mejores los vídeos, material, etcétera, hasta libros, hay de todo, hay de todo, desde cosas muy baratas hasta cosas extraordinariamente caras. Y también la segunda lista de deseos, que es la de dinosaurios, que ya sabéis las normas, si me regaláis un dinosaurio, pues os dedico el vídeo. Y ya está, vamos a terminar, volviendo a poner el himno del vídeo de hoy. Y lo dicho, un último saludo a los patrocinadores, Señor de Incógnito, Flat Pluto Society, especialmente a esos dos. Y también, secundariamente, a Drey, a Caldras, a Raquel García Delgado y a Clara Díez Valls. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Sugar helps the medicine go down.